DJ Dero in the mix. Música del futuro que DJ Dero nos presenta en el mix. Del futuro que DJ Dero nos presenta en el mix.

Música del futuro que DJ Dero nos presenta en el mix. Da da da.

trouble left the house in mourning, with a briefcase in his hand. Mama took the kids to school before she went to work. My sister went to Georgia to get away from the smog. My brother went on an interview, still trying to get a job. Just a phase in life that everybody goes through. Everybody had a ball. They bought it till the morning, and they still want it more. Couple look so happy, wonder if they'll change. Things never stay the same, so let's move along. Just a phase in the life that everybody goes through. Don't be too late. lanza su nuevo disco, Remix 4 in the Mix. 21 enganchados por las manos maestras de DJ Dero, para no parar de bailar. Incluye los mega hits. Free por Ultranate. La versión de You Make Me Feel por Byron Greenley. Cajol. Puncher. Café del Mar. Show Me Something Special. On the Run por The Boss. Y contiene el himno dan Calling Earth por In The Reuter. Remix 4 en cassettes y compactos. Obviamente, Oíd Mortal. Conseguilo en Musimundo. Si querés vivir un miércoles explosivo, detoná tu cuerpo en Natalia Discotec. Vista Energy en San Miguel. Miércoles 8 de julio, Vista Energy en Nandai. Avenida Mitre 1984, San Miguel. Energy. Algo está cambiando. Otra vez, loco. ¿No te das cuenta? Página 6, donde dice algo cambió. Uy, perdón, otra vez. Algo cambió. Seguir todas tus huellas en cada complejo Coyote de Flores. Con DJ Dero, Diego Cid, Urban Group, DJ Walker, Juan Prior, Tecno Live Redder, Frecuencia Infinita y Spinner Group. Rave Zone, en el complejo Coyote de Flores. Rivadavia, 7943, Flores. There's the groove. DJ time. DJ time. There's DJ time. Mesdames, messieurs, le disc jockey Zach est de retour.